Miria, cuénteme, estuvo ahí en la Feria Provincial del Libro presentando dos libros, ¿es así? Sí, estuve el viernes presentando dos de mis obras, dos de mis libros. Uno, el Unicornio de Ain, que es un libro cuyos destinatarios principales, digamos, son los más chiquititos, los niños más chiquitos, y de hecho tuve la presencia hermosísima de un grupo de chiquitos de 6 y 7 años que participaron, se prendieron en el cuento y después en los juegos que yo había preparado. Muy, muy, muy lindo. Y después, más tarde, presenté Los Bordes de la Luna por la Ribera Pampa y ahí tuve un grupo de chicos y chicas de más o menos 11, 12 y 13 años. Ese grupo, fue, digamos, como un regalo para mí, porque ellos habían viajado 300 kilómetros para estar presente en la feria. Era un grupo de alumnos de la Reforma, de la localidad de la Reforma, la Vera del Río. Y entonces, lo que yo les hablaba y las cosas que les leí y los juegos que había preparado para que ellos pudieran a su vez participar, las temáticas no les eran para nada desconocidas. Imagínate que la sorprendida fui yo, porque uno de los chicos, por ejemplo, me dice, yo en mi casa criamos chivas, por ejemplo, tenemos 300 chivas. O sea, cuando yo les hablaba de las chivas o les hablaba del puma o les hablaba de las calandrias o del río, ellos lo viven en carne propia a todo esto y entonces me pudieron, o sea, pudimos interactuar y yo estaba como encantada con el grupo realmente que me tocó de Los Bordes, que vino a presenciar la presentación de Los Bordes de la Luna, porque tan participativos, tan respetuosos, tan agradecidos de todo lo que yo les pude dar, pero ellos me dieron muchísimo más. Entonces hubo una linda interacción ahí, se armó. Preciosa, preciosa. Es más, yo no salgo de mi emoción y de mi asombro. Ya pasaron 3 días, porque especialmente, bueno, el grupo más chiquito, amoroso, amoroso, porque bueno, ellos también, con los trabalenguas, con las cosas que fuimos jugando después que conté el cuento, se prendieron y estuvieron fantásticos, pero el grupo este, que había viajado 300 kilómetros, que llegaron exhaustos, niños de 11 años, con todo el calor que hacía el día viernes, porque hoy está fresco el clima, ¿verdad? Sí. Pero el viernes era un calor impresionante. Yo había viajado 130 kilómetros y estaba también cansada. Y me imagino ellos que encima se les había roto el colectivo o el vehículo que los había traído, me lo contó la maestra. Se quedaron varados en el camino hasta que alguien los socorrió y pudieron llegar a Lonquimay. O sea, con todo el esfuerzo que hicieron, vos no te imaginás, lo primero que veían era mi presentación, no te imaginás con qué ganas, con qué respeto, con qué, o sea, todo lo que aportaban ellos. Por ejemplo, me contaron que el río pasó hace un mes atrás, que había agua en el río, y después cuando jugamos con mis coplas, porque si bien Los Bordes de la Luna no tiene coplas, pero yo había preparado coplas sobre el río, tomando la temática del libro de Los Bordes, y bueno, y hicimos barquitos de papel, y ellos me dijeron, señora, tenga la seguridad que estos barquitos que usted nos da van a navegar, cuando el río tenga agua, van a navegar por el río. Y bueno, por el salado, por el atuel, y bueno, yo no sé, es como lo máximo para mí, ¿no es cierto? Que esos niños con ese nivel de conciencia, sufriendo todo lo que están sufriendo por la falta de del agua, con el calor que hacía el viernes, estuvieran con tanto ánimo, con tantas ganas de escuchar versos sobre la pampa, y participando como participaron, te digo que fue el broche que a mí, no sé si de oro, pero de emoción, de alegría, de felicidad con que yo regresé, ¿viste? De sí, la sí. feria. Fue, y te lo fue... digo emocionada todavía. Sí, fue una experiencia al parecer maravillosa y pudo compartir con chicos que vieron una realidad que uno normalmente no la ve No, claro, ni porque la yo desconoce, escribo vaya. desde la llanura, desde el este, ¿no es cierto? Me sumo en ese libro a todo lo que es, lo que imagino que es sufrir la falta del agua. En algún momento en esta zona hubo sequías y también sufrimos la falta del agua, pero nadie como ellos, para que lo viven todos los días en carne propia, ¿no? Entonces, vos no, mira, lo agradecido, los aportes que hacían permanentemente, cómo leyeron todo lo que yo les fui dando, con qué ganas. Realmente una felicitación a esa maestra, a esos niños, a esas niñas, una maestra joven que se animó a llevar a los chicos a la feria del libro, aún con todo lo que implicaba, y de hecho, viste, el hecho de que se hayan quedado varados en la ruta no sé cuánto tiempo, sin señal, que no sé, no me terminó de contar la maestra cómo hicieron para poder llegar a Lonquimay. Realmente todo el sacrificio que implicaba, y con las ganas con que se prendieron y participaron y estuvieron y leyeron y escucharon y agradecieron, con un respeto que yo quedé, te digo, choqueada, choqueada realmente, ¿viste? No sé, aún siento esa emoción en la piel, es como que tengo como un cosquilleo en la piel todavía cuando lo cuento, porque no me esperaba esto. O sea, a veces este tema es árido, para colmo Los bordes de la luna es un libro en versos, fue un desafío para mí prepararlo, yo había estado toda la semana preparando las presentaciones acá en casa, con todo el material que llevé para las actividades con los chicos, pero yo sabía que es un libro más bien para jóvenes o para adultos, y sabía que por ahí podía ser difícil llegar a los niños, ¿no? Por eso había pedido que si podían ser chicos que por lo menos hubieran visto la temática de la Pampa en la escuela, porque eran chicos de escuela primaria. Y entonces, a encontrarme con este grupo tan conocedor del tema, tan, digamos, sufriéndolo en carne propia, todos los avatares de que si llega el agua, si no llega, cuando llega, cómo llega, y la necesidad que tienen, y la alegría y la felicidad con que ellos recibieron todo realmente. Soy una agradecida a los organizadores de la feria,